Probando. Bienvenidas al diario de Ana Patricia Botín. Es muy incómodo. Y ahí, este está fijo. Este está fijo, ¿vale? Este no se coge, pero estos dos se pueden coger. Y este es para grabar, porque si hay, imagina, no todo, igual quiero decir algo y no voy a coger el micro, este lo voy a coger. Pero con este también se proyecta la voz. Se proyecta la voz. Ana Patricia Botín. No, pero es que aquí no están los altavoces, entonces no parece que suene, pero ahí sí se oye más alto. Se escucha muy bien desde atrás. ¿Ves? La pista se graba muy bajo, pero mejor que se grabe bajo que se grabe alto. Vale. No te escribí, pero me faltaste. Sí. Es que yo vengo a lo que no es lo mío. Para mí no es mío, ¿para qué? No me saludes. ¿Qué tal? Es Beetlejuice. Thank you. se saca, ¿vale? Pero estos dos sí los podéis sacar. Igual cuando vayáis a hablar para hacer la intervención, igual está guay que lo cojáis para que sepas cómo se va a oír. Vale, perfecto. Y porque me gusta oírme. Suelto este, entonces este también le podéis coger. Y como tiene la almohadilla, si lo posáis, no peta. Ah, bueno, pues lo voy a cambiar. Muy arriesgado poner agua aquí encima, igual. Igual un poco. Bueno, me lo tiréis, no pasa nada. A mí, si me rellenáis esto, yo puedo usar esto. Tenemos cuidadito y ya está. También podemos compartir. Si se echan los vasos, ¿no? O lo, también es arriesgado los vasos. A ver, que no vamos a caer los vasos. Que nadie, por favor, mete el micro así en el. Qué bueno, termino de hablar y. Ah, vale, sí, yo me acuerdo perfecto esto, por la parte de la normalidad de la colección. ¿Liliana? ¿Gracias? ¿Ha venido el nombre? Ah, vale. Nada, es algo de... Bueno, sí, sí, sí. Se ha estequeado. Vale. Chao. No, o sea, que me ha dicho que le han llamado porque debía estar de guardia o algo. Ah, está de guardia. Y que una paciente se ha puesto mal. Una paciente se ha debido poner maluca. Sí, ¿verdad? Las luce muy bien. Las tenía guardadas. Las tenía guardadas, las pulí para hoy. Entiendo. ¿No? Con el cepillito. Hoy es el día. En realidad era una buena oportunidad porque no las usan todo el verano. ¿Qué? Mentira. Yo te he visto en el festival. No suena nada, ¿no? No sé, es porque no está pillando. Yo estoy. Vale, pues sí, pues te voy a pedir papel limón. Es que abandono. ¿Qué fuiste que vi? Mira el proyector, qué interesante el proyector. Ah, yo anda, toma, cógeselo tú. Where are you, bitch? Ay, no me digas, de verdad. O sea, que vas a llegar, que vas a venir. No me jodas. Vale, preparamos todo. Nada, nada, no era broma. Nada, ya estábamos recogiendo. Nada, ya estábamos venías, recogiendo pero... porque no ibas a venir. Mentira, mentira, es broma, es broma, es broma. Te esperamos. Bueno, no sé si. Sí, yo creo que sí, te esperamos. ¿Está aparcando? Vale, besito, chao. Yo creo que yo no la copia es la última persona que igual le molesta. Sí, yo creo que es que si no le grabamos no viene. Si quieres. O sea, total. Es que, bueno, si no lo van a publicar en algún lugar. No lo van a publicar, no. O sea, yo creo que Joanma se podría sentar ahí. O sea, que no viene. Bueno, a ver, o sea, que no también... estaba ahí por venir porque. No, que era por el trabajo. No, era por curro. Sí, pero. O sea, sí, también estaba un poco intimidada. Ya, pero bueno, que tenía. O sea, que la hayan llamado de guardia. Sí, sí. Ah, vale. Volviste ya por. Bueno, bueno, sí. Entonces, ¿dónde ha dicho que está? En estaciones. Ah, vale. Pero. Esto lo van a leer. Estamos. Desde el show ya tú entiendes. Esto lo van a leer. O sea, estas las preguntas de los bloques. Tal cual. Sale tal cual. ¿Vale? Tal cual. Pues sí. No sé si improvisar, no sé. Bueno, tal cual, pero te has terminado. ¿Quién es solito? Sí, venga, un jardín. No sé hay más, si queréis. No está bien, puede ser el sumito del... No queda tantísimo. No, pero está bien, no pasa nada. Pero hay muchísimos, ¿queréis más zumos? Sí. Yo sí quiero más zumos. Claro. Si quieres. Pero voy yo. No, hay piña y melocotón, creo. ¿Qué? Piña siempre. Me parece un zumo de piña, flipas. Tenemos que hablar más. Es que un zumito de piña. Ah, proyecta. Un zumito y un peluche. Proyecte. Adivina vida. Ello proyecte. Proyectenme. 54. Proyectenme. A ver, yo voy a mantener el móvil cerca, por si... Ay. Me encanta porque están Susana, Jess y Chris adelante, que ya nos conocen, y aún así veo cara de... Están flipando. Y todavía no hemos empezado más. Es en plan... Pues, pero si estas, es más, ver a mí, si estas son las personas que nos tienen que dar confianza, y con las veo con esa cara de asustada. Ay... ¿Por qué nadie se sienta nunca en la primera fila? Porque yo creo que da mucha vergüenza siempre exponerse. A ver, yo voy a poner esto un poco para allá, porque lo he pateado la mesa. ¿Te imaginas que de repente se patee? No podría vivir con ello. Sí. Aquí está llamando. ¿Te ha llegado? Sí. Y mira qué bello. La chica guapa de ahí, sí, esa, sí. Es que me encanta verte así y decir quién ponemos con el zumito. Como, bueno, tengo otras definiciones de imponer. No, es que se imponemos mucho. Bien, María, que el zumito, toda la estabilidad que tengo en el zumito, así. No es chiste. Thank you. ¿Y tú? Yo soy Cleo, perdona. ¿Sigue llegando gente? ¿Queréis esperar 5 minutos? Yo me voy en 10, así. ¿Cómo? Pero este es el que se puede pasar, ¿no? Nos podemos pasar este. A ver, tampoco yo me voy a quedar aquí. Si me toca hablar, pues me acerco a esto. Llega esto, ¿no? Sí. Aquí tú llegas. Sí. Y este es el árbol largo, además. Igual este lo podemos hacer apoyado en, claro, una, igual como... en una silla. Claro, lo que digo es... ¿Por qué es ese que tiene peana? ¿Sabes? Y este es solo se apoya ahí. Y súper. Que traigo el cubito. ¿Qué le trae? ¿Quieres un súper? Este es para cuando cantemos en plan las niñas del coro. Marico, total. Como cuando... Es que... leímos un manifiesto una vez en la colectiva donde estamos y la última parte pues queríamos leerlo todos juntos. Y Susana, esa colega, se burló en plan de, bueno, gracias a los niños del coro, y fue como súper humillante en plan de que nos hemos currado un montón el manifiesto y de repente como niños del coro. Bueno, también está genial. Si queréis hacer una pequeña prueba de sonido para ver si está bien. ¿Prueba de sonido? ¿Se me oye bien? ¿Un, dos? Uy, ¿tienes la misma voz que yo? Sí, ¿no? A ver, sí. Habla. Sí. Todas tenemos la misma voz. ¡Oli! ¡Oli! ¿Se funciona? Sí. Bien. Este funciona. Hola, hola. Este funciona, pero creo que soy un poquito más bajo. Caca, pedo, culo, pis. Hola. Hacer así. Yo no lo he probado. Hola. Hola, vamos a comenzar. Vale. ¿Se me oye así? Tengo que pegarlo más. ¿Así? Vale. Buenas tardes. Bienvenidos a La Libre. Bienvenidos a la segunda jornada del segundo encuentro del libro anarquista. Queríamos lo primero dar las gracias a La Libre para cedernos el espacio. La Libre es un centro social autogestionado que lo lleva una asamblea de una decena de personas y donde podéis encontrar un montón de materiales chulos y asistir a un montón de actividades interesantes. Y todas las actividades son gratuitas y nadie de la gente que trabaja aquí cobra por nada de lo que hace. Y si queréis más información, podéis preguntarme a mí después o al resto de compas que andan por aquí. Y también dar las gracias a Radio Argallo, la radio libre de Cantabria, que... ¿eh? Ay, que estoy muy nervioso. Que está dando cobertura mediática al evento. Y eso... advertiros que el evento está siendo grabado y transmitido en directo, entonces toda la parte de las intervenciones se va a grabar, pero luego va a haber espacio para el debate y esa parte no se va a grabar. Entonces, si tenéis una necesidad imperiosa de intervenir en el medio de la actividad, que sepáis que vais a ser grabadas, pero luego no. Entonces, eso. Y ya está. voy a presentar la mesa redonda, que básicamente me voy a dedicar a leer, porque no sé hablar en público. Y entonces voy a leer lo que es la descripción de la actividad, que este conversatorio le hemos llamado con un título bastante ambicioso, de vamos a queerizarlo todo, sobre la importancia de queerizar nuestros espacios y de construir alianzas entre lo queer y otras luchas. Y ahora os leo toda la chapa. Planteamos este conversatorio en el segundo encuentro del libro anarquista porque consideramos que lo queer y el anarquismo se encuentran del mismo lado de la barricada en la lucha contra toda opresión sistémica. Las disidencias de género, las disidencias sexuales y las formas no convencionales de relacionarse han sido constantemente objeto de discriminación y represión por no acatar los mandatos del cis-heteropatriarcado y de sus instituciones estatales y religiosas. Pero no son solamente luchas de resistencias al machismo, la homofobia y la transfobia. Son luchas transformadoras, cuyo objetivo es acabar con la heteronorma, el binarismo de género, la monogamia impuesta y todo tipo de relaciones jerárquicas. Y por lo tanto también con la homonorma y el asimilacionismo. Para construir un mundo donde todos seamos más libres. Nos parece importante dedicar un espacio a reflexionar sobre esto, porque muchos de los espacios que atravesamos siguen siendo fuertemente heteronormativos. Las identidades no binarias están muy invisibilizadas y temas como el lenguaje inclusivo son vistos con recelo. En muchos ambientes, las luchas queer son vistas como de segunda frente a otras más importantes o urgentes, o incluso se tratan como reivindicaciones identitarias frutos del neoliberalismo que dinamitan la solidaridad de la clase obrera. Pero nosotros creemos que, como bien escribía Ira T. en un artículo del Salto, el sujeto político de lo queer son todas las personas. Poner en jaque los paradigmas identitarios de la normalidad conlleva dinamitar todos los binomios que atraviesan nuestros cuerpos, pasando por hombre-mujer, discapacitade-capacitade, heterosexual-homosexual, nacional-migrante y un largo etcétera. Lo queer nos invita a sentipensar otras formas de lucha política más allá de la identidad, a urdir alianzas insólitas que provoquen una transformación radical del mundo. Queremos pensar juntas cómo tejer esas alianzas, cómo extender el análisis queer de la normatividad y el poder a nuestras otras militancias, y viceversa, cómo incorporar otras perspectivas en nuestros colectivos queer. Entonces, voy a presentar a nuestros invitados, por el orden que se han sentado. Bueno, en realidad no. Vale, no, porque están Joanma, Charlie y Guille, que vienen de la misma colectiva, entonces voy a presentar juntos, que vienen de la colectiva de Baile Queer. Que es una fantasía de colectivo que acaba de cumplir un año. Y basta de porque me cortan mucho rollo, ¿vale? Por fin. Y que intenta crear un espacio seguro donde poder expresarnos libremente, un espacio sin juicio, donde siempre se ponen los cuidados muy en el centro y donde poder también aprender a bailar diferentes estilos de baile. Y también uno de los objetivos siempre ha sido el de queerizar otros espacios. Y está con nosotros Ichiguerra, que voy a copiar una definición de ti misma, que te defines como la pesada del capacitismo, la siesta, la ternura y la rabia. Y bueno, y a Mentapoleo, su acompañante. Y bueno, que igual conocéis los libros que ha publicado de lucha contra el capacitismo o el de ruptura y reparación de la máquina, que se va a presentar el martes que viene en la vorágine. Y también está Cleo, que se ha definido como militante de la CNT, activista en la asociación LGTBIQ plus Alega y muerta de hambre semiprofesional. Y que conocí hace poco en una charla guapísima que dio sobre realidades trans en el ámbito laboral y eso. Y Shane, no lo voy a pronunciar bien porque la N esa es un poco difícil. Nadie lo pronuncia bien. Sorry. No, en plan, es que es complicado. Es complicado. Es un lío. Está genial. Que también es una descripción que he encontrado, que es un animal humano al que le gusta jugar, estar tranqui y reír, anda buscando cómo organizar la vida con la vecindad, está a favor de la ternura y de la violencia reactiva, del apoyo mutuo y de asumir los privilegios y las cagadas. Y está en contra de la autoridad, del poder del éxito, del esfuerzo y de querer ser guay. Sí. Y bueno, y le conoceréis más con el nombre de Orabello por su música y muchas gracias por estar aquí a todo el mundo. Y comenzamos. Vale. En el texto de presentación de esta actividad hablamos mucho de luchas queer. Pero en el grupo que hemos estado preparando este conversatorio ha surgido que hablar de lucha evoca la parte más militante, las manifestaciones, las charlas, la acción directa. Y creemos que hay que hablar también de lo cotidiano, de cómo lo queer no nos abandona cuando volvemos a casa de la mani, sino que es parte integrante de nuestra forma de ser, de vivir nuestras cuerpas, de estar, de relacionarnos, no solo entendido como diferentes modelos relacionales, sino que nos llena la cabeza los cuidados, la ternura, que nos parece que son elementos centrales de la forma de relacionarnos queer. Así que lo primero que queríamos plantearos es que nos contarais un poco qué es lo queer para vosotros, cómo os atraviesa, si lo consideráis una lucha y si os consideráis activista. ¿Y qué hacéis en ese sentido? Y os paso el micro a quien queráis. Y si no hay orden. Hola. Muchas gracias a todo el mundo por venir. Hay un montón de gente. Da un poco de vergüenza esto, en verdad. Yo no sé muy bien, yo no sé nada de nada en realidad, pero de esto de lo de la militancia, la lucha y todo esto, como que tengo un gran lío y que para mí en realidad esta pregunta me parece interesante porque lo que más veo para mí es lo de lo cotidiano y que para mí lo queer, tengo un lío, tampoco sé realmente lo que es, pero como me lo vivo yo, es un poco como dejarse ser como cada uno es. Y entonces, como en ese dejarnos ser, cada quien como es, como que sin querer, dejándose ser, sale romper la norma, ¿no? Como que hay una manera en la que hay que comportarse y una serie de cosas como que desde peques nos enseñan de cómo comportarnos y que para mí yo creo que cuando te vas dejando ser, pues se van rompiendo cosas. Entonces, desde lo cotidiano, da la oportunidad como de poder cuestionar todas estas cosas porque... Pues para mí, por ejemplo, romper esquemas o cosas así en un espacio con tanta gente como que da un montón de vergüenza, pues no se puede dar tanto como a lo mejor en casa o con colegas o como en otros espacios como más cotidianos donde las conversaciones van a ser mucho más transformadoras porque van a dar espacio a que salgan las emociones, a que pasen un montón de cosas. Entonces, como que creo que hay un lío, o para mí hay un montón de lío de palabras y de cosas que definen y así que pueden ayudar en un momento dado a entender cosas, pero al mismo tiempo también hacen un lío porque mucha gente que no tiene esas palabras o que no las usa o que no sabe qué significan, no las entiende. Y en cambio, como en la práctica del día a día, sí que las conversaciones pueden hacer como que ese cuestionamiento de la norma o que esa transformación o que ese pensar en común con la gente que tienes cerquita se pueda dar. Entonces, yo creo que es un poco esto para mí. Vale. A ver, para... Bueno, empezando por el tema de qué significa lo queer para mí. Yo creo que lo queer al final no deja de ser... Si nos fuésemos a... al final no deja de ser una reapropiación de un insulto que se refería a la gente a la que era percibida como rara, ¿no? Entraba dentro de lo que sería un discurso homófobo, transfobo y demás, pero se ponía en esa misma palabra una relación con lo raro. Personalmente yo creo que reivindicar lo queer es reivindicar que no existe una normalidad estandarizada para el ser humano, que no existe una serie de categorías en las que se nos pueda meter cómodamente para poder ser más o menos gestionables por parte de un Estado o por parte de una entidad mayor. A mí, yo he sentido que lo queer me ha atravesado un poco toda la vida, ¿no? Desde el ser peque y hacerte preguntas para las que nadie tiene una respuesta cómoda, que pueden venir desde temas relacionados con la sexualidad, que no están normalizados dentro del entorno familiar o cosas así, igual que puede ser críticas o preguntas, porque cuando somos peques somos muy de preguntar sobre cómo es el funcionamiento del mundo, sobre el que no se nos puede dar una respuesta honesta, porque nuestros padres al final nos están intentando proteger de un mundo que conocen como hostil, y muchas veces en esa protección es donde entra esa normalidad, esa estandarización, como una especie de refugio que es más una cárcel, ¿no? Y con respecto a lo de la militancia, la cotidianidad, yo creo en un modelo de militancia donde la cotidianidad forma también parte de esa militancia, o entendido de otra manera, que no somos una persona mientras estamos militando y somos otra fuera de la militancia. Y no entender la militancia simplemente como una especie de segundo trabajo, sino como una manera de crear relaciones interpersonales transformadoras socialmente y a nivel individual. Desde luego, en la cotidianidad podemos encontrarnos la capacidad de afrontar nuestras mayores inseguridades sin tener que marcarlas en un discurso que vaya proyectado hacia muchísima gente. Por lo que, como ha comentado Lecompantes, estamos viendo al final, nos estamos poniendo a nosotros mismos en una situación en la que nos podemos sentir lo suficientemente vulnerables como para bajar todas las barreras y mirarnos con las alas al descubierto. Yo creo que ahí está realmente el potencial transformador de una relación cotidiana, poderse ver sin ningún tipo de armadura. Bueno, primero de todo, perdón si me veis bostezar exageradamente. Es, bueno, por tema de ansiedades, que es como que como mi cuerpo dice, ah, pues libero un poco ahí de tensión, ¿no? Pero vamos, no estoy aburrido ni nada menos. ¿Qué es lo queer? Es como la primera pregunta que nos hemos hecho mis compañeros de colectiva y yo. Desde que hemos empezado. Y bueno, pues es una pregunta que yo creo que está como en constante revisión. Yo en realidad lié a toda esta gente para montar Baile Queer, porque yo en realidad no sabía muy bien lo que era lo queer, pero sentía que entre toda esta gente podíamos juntes indagar un poco más y andar juntes hacia ese horizonte, bailando. Bailando también un poco por cómo nos relacionamos con nuestras cuerpos, que igual en otros espacios pues se pueden sentir más oprimidas, y entonces de esta manera creando pues un espacio en el que podemos mostrarnos vulnerables, como han dicho, podemos mostrarnos rares, diferentes, pues como somos, pues juntes construir pues algo que es cotidiano, que es familiar, que es cuidados. Creo que es una de las principales de nuestro colectivo, uno de los principales objetivos. Y sobre todo para mí lo queer es eso, es un aprendizaje y para sentirnos más libres, pero todes, ¿no? Porque si no, como que no tendría sentido si la persona que está a tu lado sigue estando oprimida. Entonces, bueno, pues para mí lo queer es eso, ¿no? Es ese viaje, ese aprendizaje y esa escucha también hacia tu entorno. Tirar, ¿eh? Vale. qué lío. Para mí lo queer es como un poco complejo de explicar, por lo mismo que ha dicho, es como siempre un término que va como bailando en diferentes maneras, y no, como que siempre es como, la primera pregunta que te hacen siempre es como, ¿qué es queer? Y tú, tienes 3 horas, o no sé, y es como complejo de explicarlo así más para mí por lo menos como más teóricamente, para mí lo queer es más acciones, por ejemplo, también es como estar constantemente bañada en ternura y acompañamiento de parte de las personas que te rodean, de cierta manera. Por ejemplo, en la colectiva como que siempre hemos estado teniendo la necesidad de cuidarnos un montón y de tener como las necesidades de las cuerpas súper presentes, por así decirlo. Y eso también, como también tener en cuenta como perdón si no tengo mucho sentido en lo que estoy diciendo, debo decir esto de primeras, porque es como que ando tipo, tengo la regla. Entonces, eso, no tenga sentido lo que dices. Eso es muy cierto, sí. O sea, por ejemplo, creo que lo queer, por ejemplo, es ser completamente vulnerable y es como en plan eso, o sea, como exponerme y salir de mi... no sé, faceta de nadie tiene que saber lo que me está pasando y es como al contrario. El mundo merece y yo merezco también decir lo que me pasa y es que tengo la regla. Por un lado también quería decir con el tema de la pregunta que dice algo de cómo militamos o no en lo queer, o sea, que si nos consideramos activistas y tengo una colega que dice siempre como algo de... O sea, con el tema de, por ejemplo, acciones cotidianas de llorar en el metro o, no sé, como andar en tetas por ahí cuando eres súper consciente de tu cuerpo, por ejemplo. Eso es activismo. Y yo, por ejemplo, no sé si me considero una persona que es activista en militancias como tal, o sea, en luchas, porque pues el tema del síndrome del impostor y todo esto. Pero, por ejemplo, sí me considero activista en esos ámbitos. Como que... para mí ser activista queer es hablar con todo el mundo de lo que sucede y poder llorar sin problema, poder agarrar la mano a mis amigues todo el rato. No sé, por ejemplo, para mí esto de que Iggy tenga un muñeco o sea, acompañante es activismo queer. ¿Sabes? Como todo eso. Y hacer espacios para eso, ¿no? Para la ternura, para el cuidado y para estar pendiente uno de otros. A mí me pasa igual un poco como Shane, que tengo jaleo todo el tiempo de que es no queer, que no es no queer. Creo que es como todo lo rarito, ¿no? Y como decía Ira, ¿no? Como en la frase que has leído de lo disca, ¿no? De que al final lo disca también es queer, lo queer también es disca. Yo siempre me muevo desde ahí. Y como es mi monotema, voy a hablar de mi monotema. Porque, claro, a mí me pasa que siempre me leí y me leyeron primero desde lo disca que desde lo queer. Entonces como que todo ha estado ahí muy, muy relacionado. Y me pasa que con esto de la militancia, al mudarme a Cerdedo, que es un pueblo chiquito de Galicia, sí que hay algo de militancia porque tenemos un colectivo divertidísimo en casa, pero lo que más presente está en realidad es lo cotidiano, ¿no? Y yo en Cerdedo como que he aprendido un montón esto de que las etiquetas a veces dan igual cuando estás dentro como de lo que decimos en casa la burbuja, ¿no? Que salir de Cerdedo es como enfrentarte al mundo así un poco hostil, pero Amelia, que es nuestra vecina, que para mí es la señora más maravillosa del mundo mundial, me enseña continuamente que es como en lo cotidiano, ¿no? Donde nos encontramos y que ya no necesita... nombrarnos como trans o como disca, sino que lo que le importa verdaderamente es que nos paremos 5 minutos con ella a hablar, ¿no? Y como que siempre cuento esta anécdota que no me pasó directamente a mí, pero me lo contaron y me pasó a mi hermana gemela, y es que Amelia se encontró a mi hermana gemela andando por la calle y días después se encontró a Sara, que es una vecina. Y le dijo, oye, ¿y qué le ha pasado a Ichi? Que no se paró 5 minutos a hablar, ni me saludó, y como, que se ha cambiado la pierna. Y Sara en plan, no es que se cambiase la pierna, es que era su gemela, ¿no? Por esto de que me veía como cojear. Y a Amelia no le importa que seamos trans o que seamos lesiades, ¿no? Como que lo que le importa es que estemos en lo cotidiano, ¿no? Y mirarme a mí desde su finca cuando estoy en la huerta y decirme, ¡ay, pero qué bien tienes cuidados los tomates! A ver si me subes algunos. Y para mí eso es lo que está haciendo ahora mismo queer, ¿no? Y como que siempre se me viene a la cabeza la historia, o sea, tu anécdota con la transferencia bancaria, que es que Amelia le estaba contando a otra vecina que Sane había hecho la transición, y como le estaba explicando el cambio de nombre y así, porque justo había hecho su bautizo, lo iba a hacer. Entonces, para explicárselo, le dijo que estaba haciendo la transferencia bancaria. No sé si quieres añadir algo más, pero a mí es que es mi historia favorita. Y no sé, como que siento que es en lo cotidiano donde lo queer está presente, pero también a veces no hace falta como nombrarlo como tal, ¿no? O sea, yo en Cerdedo no he tenido como que nombrarme como disca. O sea, igual creo que en momentos como súper chungos, igual, ¿no? Porque pues sigue habiendo como violencias, porque lo rural no es perfecto, evidentemente, pero no sé, pienso como en Zumba o en Pilates, que no hace falta que te nombres, porque hay clases de Zumba y de Pilates, que te nombres como Lisiade o como Rarite para poder participar en ello, ¿no? Como que creo que, por lo menos para mí, mi cuerpo ha sido como aceptado desde el principio, y no solo el mío, sino el de todas las señoras mayores que decían, ¡ay, es que no sé bailar! Y Mari, que es la monitora de Zumba, decía, ¿pero qué más da si lo que hemos venido aquí es a divertirnos, ¿no? O que decían, bueno, vamos a poner un espejo, y Mari decía, no, no, o sea, aquí lo que nos importa es divertirnos y no hacerlo bien o hacerlo mal, o lo que se suponga que sea hacerlo bien o hacerlo mal. Y para mí es esto donde tiene sentido como cambiar la vida, ¿no? Y como el hacer frente a la vida Xuntis desde aquí, como no tanto con 800 asambleas que luego no llevan a nada, ¿no? Como que justo lo venía antes hablando con Olaya en el coche, de no tiene sentido que haya un mundo en las asambleas y luego el trabajo y luego el resto de la vida, ¿no? Que para mí, si todo no tiene coherencia, como que... Tampoco yo soy muy fan de la coherencia, quiero decir, no vengo yo aquí, no, pero creo que sí que un poco de coherencia, ¿no? Entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos, que tiene sentido, no lo sé. Y eso, un poco de lío también. Bueno, yo creo que tuve que haber aceptado el orden inicial de empezar yo, porque ahora está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, lo de ser queer, una cosa que sí que también me pregunto mucho, y también se lo pregunto a la gente que voy conociendo por ahí, porque me gusta saber lo que piensa la gente, ¿no? De qué es ser queer, y todos coinciden en que nadie lo sabe. Y todos coinciden en que cada uno da una definición diferente. Entonces yo creo que justo eso, o sea, un concepto dinámico que está construyéndose y deconstruyéndose, y que a medida que vamos entendiéndonos un poco más y que nos vamos conociendo, vamos siendo más queers, ¿no? Ser queer yo creo que también es justo ser honesto y transparente con uno mismo y hacer y decir lo que uno quiere, y en pos de eso, pues, ir actuando, ¿no? Y así te tiene que ir aceptando la gente y viéndote y sintiéndote. Y para mí inicialmente, cuando, bueno, siempre he sido marica, ¿no? Pero queer no he sido hasta hace poco. Y es que mi proceso de deconstrucción, digamos, que ha empezado recientemente, ¿no? Entonces, antes igual lo relacionaba con un poco más estético, o lo tenía un poquito el concepto más como desconocido, ¿no? Pero a raíz de conocer a gente aquí en Santander y de unirme al colectivo de baile queer y tal, sí que he ido descubriendo un poquito más desde dónde me llama este concepto, ¿no? Y es también como crear comunidad de lo que decía antes, ¿no? La honestidad y la transparencia de ser una y de actuar en pos de eso. En cuanto a la cotidianeidad, pues yo creo que tiene como un poquito más de o puede tener un poquito más de peso llevarlo queer a la cotidianeidad, porque es lo que hacemos todos los días. Y las manifestaciones o las luchas o las mesas redondas son pues, una vez cada dos veces al año, ¿no? Y la vida es que vivimos todos los días y estamos compartiendo con personas todos los días. Y es lo que es a través de esos pequeños momentos, lo que decía antes, lo de conversaciones transformadoras que puedes tener en el autobús o comprando el pan con la vecina o lo que sea, es ahí donde creo que se pueden hacer más cambios y mostrarte cómo soy. Yo creo que también esto es importante, lo de la aceptación de una misma, para que luego te mostres así al resto de personas. O sea, si vos aceptás lo que sos, que sentís, yo creo que el resto va a, no todo el mundo, ¿no? Pero el resto va a observarte como empoderada, ¿no? Y como sintiéndote como que sos esa persona y guay, pues esta persona es parte de la comunidad y fenomenal, y es queer o lo que sea, como se defina, y fenomenal, y es parte de la comunidad. Ya, esa fue mi intervención. De momento. No voy a decir nada más. ¿Qué dice? Bueno, de lo que había... Sí. O sea, yo es como se me han quedado unas cosillas en el tintero, porque en realidad solo he respondido a la primera pregunta de qué es lo queer, pero la parte de las luchas... Comentando antes, pues sí, como que hemos dicho, es que lo queer son muchas luchas. Ay, sí, es cierto. Un poco, ¿no? Como que... Para que cada uno pueda hablar. ¿Esto se escucha? Vale. Como que habla de muchas cosas. Que la cosa con lo queer, es que no sé si me lo tengo que poner como así o así. Está bien. Está bien. Vale, bueno. Yo así, si no se escucha, me dicen algo. Como que lo queer también es un montón de cosas, como que evidentemente la homofobia y la transfobia ha sido algo que traspasa mucho más, pero lo queer al final es el concepto este de rare que se ha reivindicado, ¿no? Como en plan, viene de la palabra rara, o raro, y se reivindica eso, y al final pues también lo queer viene de personas racializadas, pasándola fatal y haciendo comunidad y uniéndose en su propio mundo, ¿no? Que ahí es donde sale como toda la cultura ballroom y toda la cultura... sí, o sea, eso trascende un montón en la cultura queer. Y las cuerpas disidentes, por ejemplo, también. Es como... Es algo que está muy adentro. Como que lo queer no es solamente purpurina y... o tutús, no sé, como... Que siento que a veces lo queer puede ser como en plan algo muy escandaloso, pero lo queer trascende muchísimo. O sea, es un estilo, o sea, es una filosofía de vida política que te abre la mente a poder conocerte de una manera muy profunda. Te he quitado el turno. No. O sea. Sí, o sea, no, por lo que ha dicho Charlie, por complementar. En cuanto a lo de las cuerpas, sí, es también mirar hacia tu cuerpo con ternura, ¿no? Y yo, una de las cosas que tenía apuntada era de, bueno, pues este fin de voy a salir, tal, voy a ponerme así guapetone. Y he dicho, no, voy a sentirme guape, ¿no? Mirarme al espejo y sentirme, este es mi cuerpo, este es mi aspecto y qué mejor ejercicio que aceptarlo y bueno, que a veces te apetece tunearlo un poco, guay, porque es también una manera de expresarte, ¿no? Pero sobre todo el mirar hacia tu cuerpo con ternura también, ¿no? Y con aceptación y hacia los demás cuerpos también. ¿Alguien quería hablar? A mí me pasa como lo de mirar al cuerpo con ternura, que desde lo disca a veces se complica un poco, ¿no? Y que a veces también está bien mirar al cuerpo desde la rabia, ¿no? Y desde decir, bueno, o sea, no porque nuestro cuerpo sea algo malo, porque creo que pues, es lo que es, un cacho de carne, pero también muchas veces cuando te enfrentas a tantísima violencia capacitista, ¿no? Y pues es que pienso, sin más, subida del precio de la luz, peña que vive enganchada a la red, o sea, a la electricidad para poder sobrevivir, pues igual como esa ternura a veces no existe, ¿no? Cuando Y que creo que también es válido como habitar el cuerpo desde la rabia, o como a veces decir, vale, mi cuerpo, guay y tal, pero joder, qué mierda, que pues yo qué sé, lo pienso con una colega que le acaban de dar un diagnóstico de mierda, y estaba hasta las narices, en plan, todo lo que podía hacer antes no lo puedo hacer, y que creo que también está bien, ¿no? Como el... O está bien, yo qué sé, que está bien y que está mal, ¿no? Pero como está, ¿no? Y sí que es válido poder sentir el cuerpo desde la rabia o vivir el cuerpo desde la rabia. Y que también pues es una respuesta a toda la mierda de... ¿no? De, que vivimos a diario. Y eso, no sé... Esto es queer. También, ¿sabes? Sí que es verdad que ahora cuando hemos estado hablando del tema de tratarnos o ver nuestros cuerpos con ternura, yo creo que aquí, bueno, yo hablo como persona trans, ¿no? Y además que está pues pasando por todo el proceso de la terapia hormonal y demás, muchas veces al final esto que se ha llamado disforia, ¿no? De tener una disonancia con tu cuerpo, muchas veces lo que... Es que me he encontrado algunas veces que se utiliza como argumento transfobo la aceptación del cuerpo, paradójicamente, ¿no? En plan de no deberías transicionar, lo que deberías hacer es aceptarte tal y como eres, ¿no? Al final lo que nos estamos planteando aquí, yo creo que al final es... ¿Cómo enfocamos nuestra propia relación con nuestro cuerpo? ¿A qué conclusiones llegamos y cómo podemos expresar esas conclusiones? De nuestro cuerpo, desde lo que puede ser el rechazo, desde lo que puede ser la pena, la alegría, la euforia, todo eso es humano, todo eso es material que sacar de ti, que poder expresar con los demás, es arte, es poesía. Pero hay una cosa que me parece muy importante con el tema de las conversaciones sobre los cuerpos, que creo que lo has comentado tú, que es la ternura o la aceptación de los cuerpos de las demás personas. Cada una nos relacionamos con nuestro cuerpo como buenamente podemos, y es cierto que se nos puede ayudar y es maravilloso el contar con apoyo de gente cuando estamos en un momento chungo con nuestra propia fisicalidad, pero también es muy importante el plantear que lo que nosotros proyectamos sobre nuestro cuerpo, esa visión que puede ser más o menos agradable, tratarnos igual con la paciencia, el cariño o el respeto con el que al final queremos tratar a los demás. Yo, bueno, lo he comentado en otras ocasiones, en otros espacios, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tener una visión sobre nuestro cuerpo muy idealista, muy, muy platónica, como si fuese algo, un ideal al que tenemos que alcanzar, muchas veces nos lleva a juzgar el proceso de otras personas con unos ojos extremadamente brutales, como una proyección de el daño que nos podemos hacer a nosotros mismos en nuestros mayores momentos de debilidad, ¿no? Cuando nos sentimos una mierda, cuando sentimos que ojalá no tuviésemos cuerpo, ¿no? Y yo creo que luego ya en otros bloques entraremos más en esto con el tema de los espacios, pero el poder tú en tus relaciones cotidianas normalizar el hecho de que si alguien llora porque su cuerpo no le gusta, porque su tal, ni saltar a juzgar, ni si vemos a alguien que, yo qué sé, por ejemplo, en el mundillo trans a veces se habla de passing, ¿no? De parecer una persona cis o que una persona no pueda identificar que eres trans, ¿no? Muchas veces cuando nos encontramos con esa situación lo acabamos proyectando sobre otra gente trans, acabamos juzgando en plan de... O bueno, yo intento no hacerlo, ¿no? Pero sí que te lo encuentras por ahí, de decir, jo, te deberías hacer el láser ahí, te deberías hacer el no sé qué allá, no sé qué tal. Al final es tirar piedras sobre quiénes fuimos nosotras mismas, porque cuando fuimos, y algunas lo seguimos siendo, bebecitas trans, que estamos ahí saliendo todavía y descubriendo cómo armonizarnos, ¿no?, con todo este proceso, es que eso te puede matar, o sea, y no exagero. Que una persona del colectivo te juzgue es algo que te puede hundir en la miseria. Tenemos que evitar eso. Si eso es una mierda, la gente opinando de cuerpos de otra gente, pues yo qué sé, se podían callar. Yo estaba pensando un montón de cosas con esto todo que estabais diciendo, y como tanto de lo que estabas diciendo de cómo conseguir aceptarse, como que lo decías tú también, Joan, antes, de la importancia de conseguir aceptarse, que no sé muy bien cómo se hace, como que hay cosas que a lo mejor se pueden hacer. Uy, voy a tirar aquí un poco, perdón. No sé bien cómo se hace, en plan, como que puede haber momentos en los que sale y otros momentos en los que no, momentos en los que sí que te miras con ternura y con cariño y otros momentos en los que es con rabia y otros que es con asco y que te pasan mil cosas al final, porque llegan mensajes de un montón de lados como diciendo que la persona que tú eres, pues que no está bien. Y entonces, pues tengo muchas preguntas de cómo se consigue hacer esto. Y como que para mí una cosa que sí que me sirve es juntarme con gente parecida a mí, pero luego también me pasa que cuando estoy en espacios en los que hay mucha gente parecida a mí, de repente veo que empieza a haber como... ¿Suena como un armónico ahí? Sí, ¿no? No pasa... ¿Sigo para adelante? Bueno, sigo para adelante. Que luego cuando te juntas con un montón de gente que sigue, o sea, que sí que se parece un poco a ti, que tiene esos códigos, de repente yo veo que empiezan a darse otra vez los códigos de lo normal. Y entonces de repente la gente también empieza a competir para ver quién mola más, ¿no? Y en plan, vale, dentro de ser queer, pero buah, es que yo soy mucho más queer porque tengo ese passing o porque no. Y es como, es que, joder, ¿cómo se sale de todo esto? No lo sé. Y también que estaba escuchando que se hablaba mucho de cómo abrirse y poder llorar en público y compartir la ternura y la tristeza, pues que qué guay, ¿no? Como que escuchar a gente que dice que esto, que sí se puede dar y tal, pero yo me pregunto que qué pasa con el enfado y qué pasa con otros malestares, porque muchas veces dentro de esto de lo de los espacios seguros hay otros malestares que yo creo que no... que chocan tanto, que revuelven tanto y hacen tantas cosas que es súper complicado como que puedan caber otros malestares, y muchas veces como que tengo preguntas de cómo, pues desde eso del espacio seguro y desde la ternura y así, cómo dar cabida a otras movidas que pasan, que pueden ser pues la confrontación o cosas así. Y luego sobre ejemplos de lo de queer, también estaba yo pensando así como varias cosas y digo, pues voy a contar un poco mi película también. Que, por ejemplo, ayer me junté con Ichi y con una colega que está, bueno, está viviendo, a ratos vive, con una chavala que está en una situación muy jodida. Entonces, una cosa que estamos haciendo pues con esto de cuestionar, que es muy de lo queer cuestionar, con esto de cuestionar que cada quien se tiene que buscar la vida, tener su trabajo, formar una familia, una pareja y todo esto, como esto es lo que a mí me enseñaron que había que hacer y a mí se me da fatal, no soy capaz de hacerlo, entonces pues estoy buscando otras formas. Y entonces pues nos juntamos porque nuestra colega está ahora mismo como teniendo que generar un montón de pasta, porque esta chavala que estoy diciendo colega un montón de veces, pero la chavala que es colega de nuestra colega, pues ahora mismo tiene que mandar como 500 euros a la semana a Paraguay durante las próximas 3 semanas por lo menos, además de bueno, como un montón de gastos, además de que pues bueno, esta chavala, la colega de mi colega, no puede currar ahora mismo, no puede currar y todo pinta que lo de currar va a ser complicado, pero en su momento sí que curró, por ejemplo, durante el COVID, era enfermera sin papeles, que es como todo el mundo salía a aplaudir, pero luego la peña sin papeles, ¿qué pasa? Entonces, bueno, pues ya que estoy aquí, hay un montón de gente que si hay alguien que quiere aportar a esto de lo de la pasta, pues que luego venga y me dice, y así estamos intentando conseguir pasta. ¿Y qué otra cosa más? Algo que tenía yo... Ah, y otra cosa más, también muy queer, que también con esto de... Claro, en teoría la gente que no es queer es la gente como que es hetero y se casa y hace una familia, ¿no? En principio, como bueno, a mí me dijeron esto. Entonces, que si hay gente que es queer, que no quiere casarse de esa forma, pero quiere casarse de otras formas, y como pues que hay un montón de gente que lo de casarse le puede permitir como pues estar aquí sin que le tengan que deportar otras muchas cosas. Entonces, que si hay gente que se quiere casar, pero no casarse de esa otra forma, pues que también me lo diga. Sí. También, amiguites, cásense con sus amigues discas para poder ir a acompañarles al hospital y estas cosas, ¿no? Como que también están las cosas ahí, ¿no? De la movida de la familia, dónde tiene privilegios y dónde no. Y, o sea, justo pues pensando en esta colega con el diagnóstico de mierda, sí. Que si no va con su familia de mierda, no puede entrar como con otra gente, ¿no? Entonces, como, pero también, ¿qué pasa con los matrimonios de con peña disca? Que la peña disca pierde sus derechos a nivel como pedir ayudas y así, ¿no? O sea, como, perdón, que yo he metido aquí mi cuñita de, claro. De la violencia capacitista dentro de los espacios médicos. Claro. Y sí. Que igual las familias, por este poder que tienen y lo capacitistas que son, pueden llevar a una medicalización, una cicatrización como forzada por tener como esta, pues sí, esta figura de familia súper importante de repente dentro del mundo médico. Perdón. Ya estaría. Uy, perdón, nada. Es que eso me da un poquito de agobio. Porque es como muy esponjoso. Vale. Yo quería rescatar algo que habías dicho, que estabas diciendo, que era como el tema de cuando estás en un espacio queer y como que estás como en tu burbuja de gente queer y ya empieza a haber como nuevas normativas, ¿no? Y es como mierda. O sea, de repente es como estás en un espacio queer y de repente es como todos tenemos el mismo corte de pelo y es como, ¿qué está pasando? Pero antes de eso... Antes de hablar más de eso, quería también rescatar, por ejemplo, que en lo queer también pasa mucho, por ejemplo, sobre todo en gente que es bisexual o pansexual o, por ejemplo, personas no binarias, que es como el rollo de, no, o sea, como que tienes un constante síndrome del impostor ahí de en plan de, ¿qué me está sucediendo, no? Como en plan de, has pasado por un rato de que te gustaban los tíos y de repente ya no, y de repente sí, y entonces estás como constantemente en ese cuestionamiento de tu propia identidad, y creo que puede llegar a ser bastante curioso llegar al punto de que lo queer engloba todo eso, ¿no? Como que lo queer es identidad, es sexualidad, es muchas cosas. Y no sé, que de primeras creo que cuando entras a espacios queer como que sientes que tienes que tener tu carnet de... En plan de, yo he comido coño, lo juro. o yo qué sé, como ese tipo de cosas que te vas cuestionando tú misma. Por otro lado, pues... había otra cosa que quería decir, se me olvidó. Se me ha olvidado, lo siento. Yo sí que, a esto último que has dicho, quería comentar una cosa. Es que, por ejemplo, hubo una, durante mucho tiempo, sobre todo en la visibilización de la gente bisexual, se habló mucho de la bisexualidad no es una fase. Lo cual es objetivamente cierto, quiero decir, es una identidad sexual como cualquier otra, ¿no? Pero también es verdad que hay que darle a la gente la oportunidad o por lo menos que nuestra concepción de cómo funcionan todas estas cosas sea lo suficientemente mutante y flexible como para poder hablar de que no son fases. Igual, a mí no me gusta hablar de fases por lo mismo que he dicho antes del tema de tener como una especie de ideal platónico. Cuando hablamos de fases, suelen ser fases de un proyecto, ¿no? Hasta que se termina. Yo creo que las personas, pues, seguimos vivas mientras seguimos aprendiendo. En el momento en el que dejamos de cambiar y de tal, es en el momento en el que empezamos a polillarnos. Y yo creo que, si bien hay una necesidad, yo creo que... si bien que creo que hay como una necesidad social de poder reivindicarse como... en una etiqueta, si se necesita políticamente, también tenemos que tener la conciencia de que, bueno, que te pueden gustar X género durante un periodo de tu vida y luego no, y luego sí. Bueno, eso. ¿Os parece que pasó? No, también porque ya se ha hablado bastante de cosas que se plantean después en mi guión. Y... ¿qué? No, que hemos hablado aquí como de qué pasa en colectivos queer, de cómo... mucho de lo que hacemos de la lucha queer es como la cotidianidad y entonces los espacios con nuestras amigas queer, en nuestra casa, con la vecina, pero qué pasa, ¿no?, con todos los otros espacios que atravesamos, que bueno, la pregunta era así. No, como qué pasa con esos espacios que no son para nada queer que atravesamos, ¿no?, desde nuestro puesto de trabajo hasta el centro social, los colectivos políticos, los locales que frecuentamos, nuestra familia o gran parte de nuestras amigas también. Como que en todos lados se reproducen dinámicas heteronormativas o normativas en general, ¿no? Y entonces, la pregunta era, como, ¿cuán importantes son los espacios enteramente queer? Como espacios seguros... donde poder refugiarnos de las miradas normativas y la violencia que a menudo las acompaña, y qué problemas tienen también, como ya se ha dicho alguno. Y por otro lado, cómo podemos llevar lo queer a esos otros lugares que atravesamos, ¿no? Bueno, ¿y qué...? ¿Y qué experiencia tenéis en ese sentido, en llevar lo queer a otros lugares, a otros colectivos, a otros sitios que atravesamos que de primera son hostiles? Uy, ¿qué? Que de repente estaba así, apareció agua. No, no. Milagros. Perdón. Claro, a mí la cosa es esta, ¿no? Lo que decía Sani antes, que creo que no existen espacios seguros y por mucha gente queer que haya en esos espacios... no tiene por qué ser seguros, ¿no? O sea, como que si de repente se llama a la policía porque hay momentos intensos, o si, pues yo qué sé, nos dedicamos a habitar espacios inaccesibles, o yo qué sé, como que no nos asegura nada que no vayan a haber momentos complicados, ¿no? Que para mí está en habitar los entornos que tenemos con las fuerzas que tengamos, siempre y cuando... O sea, para mí lo fácil es como hacerlo con gente de confi, ¿no? En plan, como que, pues yo qué sé, pienso un ejemplo súper random de si tengo que ir a dar una charla a un sitio súper normativo o asumir que después voy a petar y va a ser como un momento como súper complicado... o ir de la mano de alguien de confi y con alguien con quien después pueda confrontar, ¿no? O si de repente pues tengo las fuerzas como para confrontar. Y también para mí está en un poco como dejarse salir la pluma con las fuerzas que tengamos, ¿no? Y que es igual... Y también rechazar ir a esos espacios, que igual no nos apetece nada de nada ir a un concierto a las 3 de la mañana a la fiesta de la empanada en Bandeira. Sí. Pero a veces, si te pagan, pues es lo que hay que hacer, pero vas acompañado de 4 mamarrachas y ya estaría. Pero creo que a veces, como el idealizar espacios solo de peñita queer, nos hace perder un poco el norte de que lo queer no es... nada, ¿no? O sea, como que no nos quita de lo racista, de lo capacitista, de lo adultocéntrico, porque ¿dónde están los peques en los espacios queer? Yo pocas veces les veo, ¿no? O ¿dónde está la peña migra? ¿Dónde está la peña disca? ¿O qué reflexiones hay en torno a estos temas, ¿no? Y que creo que idealizar espacios nos lleva a acabar tirándonos de los pelos e ir por sitios a los que, por los que no son, ¿no? De, pues a mí me pasaba en Madrid que vivía en Galapagar, que está a hora y media donde hacía toda mi vida, me descontextualizaba mazo y acababa reproduciendo esta mierda de asamblea y militancia por un lado y vida por otro, porque no había una reciprocidad de donde yo estoy militando. Vienen a mi casa a traerme tuppers, ¿no? Como que era yo yendo continuamente a estos sitios porque eran queer. Y en Galapagar no había nada queer o no había nada antifascista, pero igual sí que había una asociación vecinal de barrio que eran unos hippies, un poco chungos, pero que igual si hubiese tenido como esa red, esa gente como de confi, sí que hubiese ido y sí que... Para mí, ¿no? Como hubiese sido como muy importante y un motivo igual por el que no irme para crear pueblo, para crear comunidad, ¿no? Pero es que es eso, es que yo ya no me creo que lo queer haga per se un espacio seguro. Entonces no, yo por lo menos no necesito como a ver, también que haya gente divertida en casa queer siempre bien, ¿no? No voy a decir vetada peña queer, pero... No por, no, por Dios, porque no viene nadie a casa de repente. Pero sí que, como que a la hora de... O sea, no sé, que me parece interesante habitar espacios como normativos y ver qué hacer ahí, ¿no? O, pues eso, no lo sé. Un poco lío. Pues yo voy a tomar como un... Ir a la otra punta de lo que estabas diciendo. Porque creo que, por ejemplo... La colectiva que nosotros tenemos es como mucho desde el disfrute, ¿sabes? Y por ejemplo, como que, o sea, como que creo que sí tenemos muy en cuenta también de que no somos una colectiva todavía muy posicionada y politizada en ciertas cosas, como por ejemplo, el lugar donde hacemos los encuentros no es de acceso tan sencillo, ¿sabes? Por ejemplo, O sea, se me vienen esas cosas porque creo que es algo que hemos hablado desde el principio de las asambleas y como, o sea, nos posicionamos como una colectiva antirracista, por ejemplo, pero sí, como que tenemos esas otras cosas, entonces sí estoy muy de acuerdo de que hay muchísimos espacios queer que no llegan a tomarnos a todos en cuenta, ¿no? Entonces eso es muy importante también decirlo. Y por ejemplo en nuestra colectiva lo que siempre ha salido es como las ganas de ser disidente y de bailar, o sea, como que siempre ha sido como la necesidad, o sea, creo que como que en el manifiesto decimos algo así de baile queer nace desde la necesidad urgente de romper los roles de género o algo así y vamos, mover el culo prácticamente. O sea, era como que queremos un espacio donde mi colega pueda andar en tetas y bailando, ¿sabes? Por ejemplo. O donde la persona que igual es súper tímida y le cuesta un montón salir de fiesta lo pueda hacer tranquilamente en un espacio, ¿no? Con nosotros nada más. Y surge mucho de ahí. Y me apunté algo aquí que decía... la importancia de la representación. ¿Representación? Sí, representación. Porque cuando no hay representación... O sea, lo digo porque siento profundamente de que sin representación es violencia, ¿sabes? Como que si tú no tienes un punto de referencia en tu infancia o en tu día a día como adulte también, si no tienes algo que... A lo cual ver y decir como, buah, esto me representa y me siento que me siento viste, puede llegar a ser muy violento, porque estás todo el tiempo siendo como eres un bicho raro todo el rato. Y me pregunto como cuántas representaciones queer se tienen cuando eres pequeño. Muy, muy pocas. O sea, por ejemplo, la primera vez que yo me sentí identificada con algo queer fue cuando vi un marica. Era como que, sí soy. O sea, como que me sentí muy identificada con los maricas. Y desde ese momento como que he podido como transicionar, ¿no? Entonces siento que la importancia de los espacios queer es la representación. Yo personalmente es lo que siento. Y eso, y como tener la diferencia. O sea, por ejemplo, no sé, como que se habla mucho también de las... de la militancia desde la posición política, que es súper importante, pero también como, por ejemplo, que siempre estamos luchando, ¿no? Y la militancia cansa un montón y siempre están estos puntos de que petas porque estás todo el rato, porque al final militar es otro curro, ¿no? Como es o sea, estás constantemente ahí como dándolo todo, tienes que venir a ir a asambleas que a veces no tienen ni tanto sentido, o sea, como que estás ahí como dando mucha energía. Entonces, para nosotros creo que Baile Queer fue como una manera muy guay de también posicionarnos desde el disfrute y desde el cariño que tenemos, porque al final era algo muy, muy cerrado, porque queríamos crear un ambiente seguro, y cuando estábamos planeando qué era ese ambiente seguro, es como, pero ya va. Es que el cuidado para mí puede ser algo totalmente distinto que lo que es para ella, ¿no? Como en plan, no sé, cuidar es como muy... O sea, va cambiando de contexto dependiendo de la persona. Y eso creo que es algo que hemos tenido en cuenta, y por eso me puedo imaginar la manera en la que hay ciertos espacios que no son nada, que son queer y no son nada cuidados, ¿sabes? Porque no hay como esa... No sé si es que no está la intención, igual sí la hay, pero no sé, como que no hay ese interés de preocuparnos genuinamente qué es el cuidado para cada uno, y que igual es como muy ambicioso, pero está bien, el mundo es muy hostil, ¿sabes? Como no sé, o sea, la ternura es importante. Para mí eso es el verdadero significado de, por ejemplo, de mi filosofía de vida, ¿sabes? Como no sé... que hay gente que no le gusta tanto la ternura y está bien también, como que si no quieres que te toquen no pasa nada, no te tocamos, pero como que también tener esas cosas en cuenta, ¿no? No sé, como que igual no quieres que estén todo el rato en plan de todo el rato así, y es como está bien, no te tocamos, o sea, en plan de es más, en Baile Queer tenemos una propuesta de cuando, porque claro hacemos como diferentes tipos de clases de baile, y hay pues clases que son más de contacto, ¿no? Como en plan bachata, por ejemplo. En esa clase yo la pasé fatal, por ejemplo. Como que si estás ese día en plan, no quiero que me toquen mucho, ¿sabes? Como que no quiero que alguien se me pegue, y es como tenemos una persona designada en plan como un guardián que va diciendo, que es como de cualquier cosa que necesites, dísela a esta persona, ¿no? A esta persona que está como, que se sabe, o sea, al principio de la clase se asigna a alguien, y esa persona lo tiene que gestionar, y es como en plan de es que no me apetece que me toquen. Entonces es como, vale, pues tranqui, todo el mundo, o sea, todo, como que vamos a tratar de hacer que te sientas lo más cómodo posible. Y bueno, no sé, yo creo que los espacios seguros es algo que se tiene que ir moldeando, y que nunca va a llegar a ser nada perfecto, porque nada lo es. Pero yo pienso que la apertura al conflicto y al... O sea, como en plan, estar abierta al conflicto y a la confrontación de que hay cosas que... Porque, ¿cómo aseguras tú un espacio seguro? No lo puedes asegurar. Entonces, lo que tienes que hacer es como, o sea, desde mi punto de vista, creo que lo que se puede manejar desde el punto de apertura de, vale, yo trato de hacer lo mejor que puedo para crear un espacio seguro. Por ejemplo, en esta colectiva de Baile Queer, hacemos lo que podemos, pero también estar abiertos al que igual una persona no se siente en un espacio seguro, y eso está bien, porque es válido, porque sí, porque es lo que siente. Eso. Pues siguiendo un poco con el guión de Filippo. Yo creo que el tema de los espacios es exclusivamente queer es importante. O sea, es importante que existan, porque si no, queer y disidentes, si no, no estaríamos aquí reunidas. Baile Queer no existiría. Y es verdad que antes de que existiese Baile Queer, nosotras sí que existíamos. Y estábamos habitando espacios que no eran queers, ¿no? Y cada una estaba en su entorno y en su sitio y haciendo lo que podía como podía. Y gracias a Baile Queer pues hemos pues descubierto otras cosas, nos hemos organizado, hicimos las queer vivencias, yo qué sé, pues muchas cosas, ¿no? Que han servido para que crezcamos como colectivo y como individuo también. Llevar el... O sea, yo creo que los espacios exclusivamente queers nos permiten también empoderarnos, ¿no? Esta palabra está como muy, muy, muy de moda, ¿no? Lo de empoderarse. Pero nos permite a las participantes pues coger un poquito de fuerza para poder ir a tu entorno habitual y ser la mamarracha que quieres ser o que tienes que ser, ¿no? Y predicar un poco con el ejemplo, ¿no? Yo pues trabajo en un entorno que igual un poco de los menos queer que pueden haber, porque trabajo en un hospital y los pacientes cuando están ingresados hay una pizarra donde está escrito su nombre, si es hombre en azul y si es mujer en rosa, y pregunto todo el rato a las enfermeras, pero ¿por qué está así? O sea, ¿en qué año vivimos todavía, no? O sea, yo creo que es momento de cambiarlo ya, pues sí, hay que proponerlo, ¿no? O sea, no se hace, ¿no? Y el otro día entraba a una sala donde habían dos personas identificadas como hombre y como mujer, ¿no? Y entonces digo, bueno, me preguntan que qué tal y les pregunto que, y les digo que bien y qué tal vosotros, pero reflexiono y digo, vosotras. Y luego les digo, vosotres. Y entonces la que tenía vagina, o que asumo que tenía vagina, vamos, dice... Bueno, pero ¿cómo me venís con estas cosas? Aquí, como en plan de somos vosotros todos y hasta. Y entonces vino el del pene. Y, ajá, presuntamente, efectivamente. Y dice, sí, pues mis hijos están con eso todo el rato. Y entonces pensé, ah, perfecto, vuestros hijos les van a dar lecciones. Entonces, eso yo creo que... Bueno, yo creo que no lo estaba sometiendo, ¿eh? Creo que porque lo estaba dejando ser, según lo que vino contando después, que dijo que están todo el rato como hablando de eso y él tampoco les reprimía ni les recriminaba nada de esto. Y y bueno, creo que afortunadamente, pues para bien y para mal, pues generaciones más pequeñas que nosotras tienen como acceso a más cosas y están cuestionándose las cosas mucho más pronto y eso puede permitir, ¿no? Que haya un cambio generacional que pueda traer pues beneficio para todas. A ver, voy a intentar ser breve porque lo han dicho bastante un poco en cuanto a lo que compartimos desde la colectiva. O sea, yo, para mí los espacios queer son importantes, primero porque antes éramos personas sueltas, individuales, y ahora tenemos una colectiva en la que nos reconocemos a las demás y a nosotras mismas, en el que experimentamos, en el que, y en concreto, en este, intentamos que se puedan traer... confrontaciones e inseguridades, necesidades, ¿no? Y reflexionar sobre ellas. Y que toda persona se sienta segura para traer alguna de esas cosas, hablarlas y entre todos, pues intentar buscar una manera, unas dinámicas, pues no sé cómo definirlas, pero pues es que no sé si son más queer, más. No lo sé, pero que nos sintamos todos lo más incluidas posibles. Y eso, ¿no? Desde esa reflexión, ir creando o cambiando esas dinámicas que igual en otros espacios no tenemos, y un poco como un entrenamiento también para luego poder salir fuera y con esa fuerza que a lo mejor tenemos entre nosotros, pues poder, como decía Ichi, sacar esa pluma, ¿no? En tus otros entornos. O sea, es que yo pienso en mi sector laboral, que es en plan agrario, y claro, yo a veces vengo con mis historias y estos señores de 55 años que pues yo qué sé, que es que son señoros, pues a veces me miran alucinados, pero luego otras veces la naturalización de alguna manera dentro de lo que se puede, porque yo lo tengo tan naturalizado porque paso tanto tiempo con gente de baile queer que es que lo naturalizo ya porque es que no hago otra cosa. Entonces luego llego a mi trabajo y de repente suelto cosas y digo, uy, a ver cómo reaccionan. Y bueno, pues a veces te sorprendes, ¿no? Y dices, ah, pues oye, mira. Y luego la otra forma de queerizar otros espacios creo que es llevar ese espacio, que no es un sitio entre cuatro paredes, que al final ese espacio es una energía, ¿no? Es un sentir, es estar con una gente y de una manera, pues llevarlo fuera, pues que seguramente sea con esa gente, ¿no? Pues yo creo que nosotras cuando salimos por ahí a bailar es que vamos, o sea, es que pff, explota el sitio a donde vamos. O sea, últimamente sí. Y esos soles no lo podríamos hacer. Y normalmente se quedan mirando un rato y es como en plan, como que eres una atracción, en plan. Y no sé, y como que nos sentimos cómodas también, pues, expresándonos así, mediante el baile y pues con nuestras dinámicas y con nuestras maneras. Pero bueno, pues cada uno pues como pueda, claro. Vale, se han hablado de muchas cosas y, a ver, yo con el tema de los espacios, el punto de los espacios seguros, vale, voy a empezar por lo que había pensado, ¿vale? Perdonad, estoy un poco nerviosa. Vale, yo creo que también hay que entender la utilidad de los distintos espacios, porque al final, por ejemplo, ahora podemos hablar de espacios un poco de un poco distendidos, donde podamos bailar, donde podamos ser nosotros mismos, donde podemos recargar las pilas, donde podemos, pues lo que están diciendo aquí los compas, de decir, jo, pues es que ahora yo vuelvo a mi casa o mañana voy a trabajar y como que me apetece más quitarme la careta y ser yo misma y tatatí. Claro, estos son, al final, que estos espacios puedan ser seguros, importa en relación a esto. Pero claro, no, yo creo que también tenemos que plantear igual qué separación hacemos en las distintas actividades dentro de los espacios que habitamos, construimos y en los que vivimos o militamos. Por ejemplo, yo milito en un sindicato, ¿no? En la CNT. En la CNT, pues, te puedes encontrar de vez en cuando con algún militante con menos formación o con una visión más sesgada sobre el tema del género, sobre el tema de la sexualidad y tal, y tienes que tener una discusión o tienes que plantearte en plan de a ver cómo puedo abordar esto, ¿no? Para que el sindicato sea un espacio más seguro para la gente que venga de fuera, ¿no? Y no se encuentre, pues, lo típico de un montón de señores que no tienen mucha idea de nada que no tenga que ver con libros que se han leído de señores que se han muerto y pero claro, al final es un espacio de trabajo y es un espacio de militancia, ¿no? Lo estás haciendo seguro en tanto que tal. Pero, por ejemplo, yo pertenezco a la asociación Alega, en la cual existe un grupo para gente trans y no binaria, un grupo no mixto, como quien quiere decir, donde no hay gente cis. Y es un grupo que principalmente, aparte de formaciones internas y que se dedica a lo que sería el activismo trans y el activismo no binario, nos encontramos también con que es un espacio en el que, pues, organizamos actividades lúdicas y demás. Muchas veces tenemos nosotros mismos, en pro de hacer el espacio más seguro y evitar que algunos compañeros se sientan mal o se sientan o les removamos cosas que no sabemos si se va a poder achacar o si no sabemos cómo poder ayudar, pues tenemos también que, no voy a decir censurarnos, pero tenemos que algunos temas no tratarlos tan abiertamente, como puede ser, por ejemplo, la ideación suicida, situaciones en las que nos podemos ver, porque al final, hay gente con depresión o lo que fuera, yo misma lo vivo, y que en pro de mantener, pues, esa convivencia más o menos armoniosa y que nadie vaya a su casa echándose las manos a la cabeza, pues tenemos que evitar también hablar de esas cosas. Entonces, por eso hablo de esa utilidad de los espacios. Saber que todos los espacios deberían ser seguros, pero no todos los espacios seguros deberían utilizarse para lo mismo. y también entre nosotros saber qué actitudes, no sé, aparte de que todos seamos queer o de que el espacio esté enfocado hacia gente queer, saber para qué lo vamos a utilizar, si va a ser un sitio de divertimento. Por ejemplo, cuando se hablaba de espacios seguros, muchas veces el discurso giraba en torno a pues bares, por ejemplo, para gente homosexual, o bares de lesbianas, bares de tal, precisamente para evitar pues toda la violencia que podía existir en el mundo de la noche hacia las personas homosexuales y demás. Pero no dejaban de ser espacios que se podían guetificar de alguna manera, se podían acabar convirtiendo en burbujas en las que existía una realidad muy, muy distinta a la que luego esa persona experimentaba en su trabajo, experimentaba en su vida cotidiana, y que te pueden sesgar a perspectivas del mundo, ¿no? Intentar tener, no sé cómo explicarlo, tener habitaciones propias, pero no burbujas, no celdas, no sitios en los que solamente veamos lo que cómodamente podamos asumir, porque al final luego, pues, cuando salimos fuera e intentamos hacer del mundo un lugar más seguro para las personas queer, necesitamos a veces tener conversaciones que no empiezan, por lo menos, en un tono agradable y así como muy sofista. No. Muchas veces te encuentras primero con un bofetón en la cara y luego, después de más tiempo, con una conversación honesta. Hasta aquí mi cosa. Yo me quedé... todavía estoy pensando en cosas de las que acabas de hablar. Como que estaba pensando... esto de yo mejor no voy a hablar de lo de la ideación suicida, no vaya a ser que la gente se lleve las manos a la cabeza. En plan, joder, que se lleven las manos a la cabeza, ¿no? No sé, como me quedo así como con el run-run. En plan, como a veces por no molestar a otros nos metemos en cosas en el armario. Que a veces también no nos da la gana de decir nada, de confrontar y de lo que sea, y venga pa'lante, ¿no? Pero que hay que medir fuerzas y lo que sea, pero que otras veces, pues está guay agitar y remover. Y yo estaba pensando con los espacios normativos que encuentro utilidad en cosas del BDSM para cómo habitar espacios normativos, porque en el BDSM, que son las prácticas, como es que iba a decir prácticas sexuales, pero en realidad no, bueno, es que no sé. Bueno, ¿sabéis lo que es lo del BDSM? Lo de, sí, vale. Es que es un lío de explicar, en verdad. Pero para mí tiene que ver con aproximarse al deseo desde formas no normativas. Y no solamente desde lo sexual, sino desde el deseo de otras cosas distintas. En plan, para mí a veces también es BDSM hacerle un sandwichito a una amiga. Como que porque me sale y me nace y me da gustito hacer comida a otra persona o que me la hagan a mí. Y que en algunas prácticas... como hay como distintas formas de hacer, como que puede haber como que el riesgo está presente, porque hay prácticas que son menos seguras que otras. Y entonces, como que hay un montón de formas de acuerdos distintos, pero hay dos que a mí me parecen interesantes, como para esto de cómo estar en los espacios normativos, porque traen cosas interesantes, que es como hay un acuerdo que es solamente prácticas seguras y prácticas seguras acordadas y ya está. Y entonces, pues solo se hace aquello que es seguro, que sería como esta cosa de crear los espacios seguros o de habitar desde ahí. Y luego están las prácticas no seguras, pero en las que se asumen los riesgos. Entonces, para mí en realidad la primera es una ficción, porque siempre hay un riesgo. Quiero decir, si tú estás, pues por decir algo así un poco más convencional, follando con alguien en un baño, pues esa persona se puede resbalar con el agua y caer y darse un golpe en la cabeza, y eso es súper peligroso. Pero es como, bueno, pues estamos... O dándote un beso. En plan, dándote un beso apasionadamente, pues te tropiezas, te caes y te abres la cabeza. Pues no es seguro. Entonces, como que esa primera para mí es un poco ficción. Pero bueno, que ahí está. Y que la segunda me parece como muy guay, muy realista y que traes muchas cosas. Porque si las prácticas, si sabes, si asumes que vas a ir a un espacio normal y entonces hablas de previa, en plan, vale, ¿qué cosas pueden pasar o qué vamos a hacer en este caso? Y, pues no sé, por ejemplo, un espacio normal. Nos vamos a ir a una fiesta a la verbena del pueblo, ¿vale? Entonces vamos a la verbena del día del Ecce Homo en Cerdedo, por ejemplo, y vamos, si queremos ir chulísimas, si queremos ir, pues pintarnos un bigote, ir a Cerdedo, que es el pueblo donde vivo, donde también vive Ichi, y queremos hacer pues una cosa que es arriesgada, que es ir a un sitio donde no sabes quién va a ver con un bigote pintado. En plan, es que pueden pasar cosas. Y entonces, como ahí está, como esto de, pues de alguna forma, como hablarlo de previa, como un poco el consentimiento, ¿no? En plan, oye, para ti está bien, no. En plan, a mí me apetece hacer esto, te cunde venirte conmigo, tal, como qué energías tenemos, cómo nos va a repercutir esto. Y luego también como ir chequeando, en plan... pues que a lo mejor en una práctica, como por ejemplo cuando juegas con una persona y juegas a asfixiar, hay un riesgo porque le puedes matar, pero también hay un chequeo de, oye, más intensidad, menos intensidad, ¿cómo estás con esto? Como acordar de previo, en plan, oye, ¿esto qué vamos a hacer? ¿En qué posición nos va a colocar? Y vamos a ir viendo durante el proceso qué onda. Y luego también una cosa como que no es del BDSM, pero yo lo tengo bastante vinculado por alguna razón, que es la autodefensa, que es como... si sabemos que va a haber riesgos, también es importante saber cómo vamos a reaccionar ante según qué cosas, que hay cosas que va a haber que improvisarlas porque nunca sabes lo que puede pasar, pero que hay muchas otras que en realidad se pueden hablar y se pueden practicar. Entonces, como que y esto en los espacios normativos y en los espacios que no son tan normativos, porque al final las lógicas normativas van a estar seguro, y que al final tú puedes tener un día un poco más regulín o puedes venir con una carga de la hostia o lo que sea. Y entonces esto también me hacía pensar en que mañana vamos a ir, nos invitaron a Eche a mí a ir a un espacio que no es un espacio seguro. O esto nos dijeron, yo no conozco a la gente realmente, es como que nos contactaron para ir, pero nos contaron que hay una persona como que en ese sitio, pues que no le trataron bien, y que entiendo que es un espacio normativo por lo que me contaron, porque esta persona, que es una persona, como que es una persona queer, fue la primera persona trans para muchas de las personas que estaban en ese espacio, entonces tuvo que dar un montón de explicaciones y facilitar un montón todo. Entonces ahora pues como con esto de la lógica del BDSM, vale, pues sabiendo que va a haber ese riesgo, ahora después de esta tarde toda nos tendremos que juntar como para hablar, para pensar, si vamos para allí y asumimos que vamos a ir a un sitio donde seguro que pueden pasar cosas y qué efecto va a tener eso tanto en nosotros como con la gente que venimos aquí, pues para ver qué energías hay. Luego también como si no nos apetece ir y decir, ala, no podemos ir porque... se murió el periquito de casa y hay que volver, o lo que sea, o decir en plan, mira, tenemos una rayada muy grande, estamos como no podemos, lo que sea, o eso, o en plan, vale, pues venga, pues vamos a ir, pero vamos a hablar de esto y vamos a ver qué hacemos con esto, y que a ver, ¿no? Porque esto de confrontar es un lío, pero y a ver qué pasa. Y luego me parecía también, como con esto del grupo que tenéis de baile, que a mí me parecería una fantasía como poder... A mí una cosa que me encanta hacer, que tuve que dejar de hacer, es jugar al rugby, y porque los deportes de equipo en los que hay como femenino y masculino, pues para mí son un percal, porque bueno, hay que dar demasiadas explicaciones y no me apetece, es muy cansado, los espacios normativos, ¿no? Pues esto, pues a mí no me apetece tener que explicarle a todo el mundo un montón de cosas que yo qué sé, que me da pereza. Y no me apetece volverme triste a casa. Entonces me parece como que qué chuli como poder quedar pues para bailar o para jugar o para hacer cosas como... Que habrá que dar explicaciones y hablar de las cosas que nos pasan, pero que no haya que dar como tantísimas explicaciones como para que digas, mira, mejor me quedo en mi casa. Y luego, también cosas así que de las que se estaban comentando, que con respecto a cuando se abren conversaciones o se hacen cosas, que a veces como es muy cansado, pero luego también a mí me da un chute muy grande, pues una vez ahí atrás que fui a un cole a hacer una charla y una cosa, y la persona que me había llamado, su hija es trans y tiene 8 años, y se subió con mogollón de ganas de subirse al escenario y empezó a decir unas cosas, y al final fue como, bueno, que me llamo Sara, que ahora soy una chica, y que no tengáis miedo y no sé qué, pues yo qué sé, dijo ahí sus cosas, pero que a mí a veces ver a peques queer, estando tranquilamente en el mundo, o ay, una vez hicimos un taller queer, un taller de drag, y había también una niña como de 9 años que estaba ahí como desfilando, su personaje era Lady Silencio y hacía así. Y es como, Dios, tío, como ver esas cosas en gente peque, a mí me da un montón de subidón. En gente mayor también, pero en gente peque, no sé, me da una cosa guay. Y yo que tengo la otra cosa con los espacios normativos, que tengo una pedrada muy grande, bueno, con cosas muy de la ultraderecha y de la gente de las bitcoins y como todo esto, y con Yados y así. Me encanta ver vídeos de esa gente y pues como de Flos María, como un montón de cosas extrañas. Bueno, y que me gusta mucho ver estas cosas porque es como que me genera mucha curiosidad de qué pasa, y tengo ahora mucha curiosidad con qué pasa con los chavales adolescentes. En plan, chavales que están viendo, que está viendo una revolución muy grande, que está viendo un montón de gente queer visibilizándose y así, y hay muchos chavales que con los que, pues cuando voy a Instis o cuando hablo o cuando vienen a hablar conmigo, que tienen un rebote que flipas con no encontrar su sitio y estas cosas. Porque yo creo que está faltando también gente desde otros lugares que abra, pues de esto que estamos hablando, de que ¿por qué es tan queer hablar de vulnerabilidad y qué pasa con la gente que no es capaz de abrir su vulnerabilidad? Y que, joder, como que ¿qué pasa con un montón de fulanos a los que les enseñaron que no se podía llorar en público? Y entonces cuando hay tristeza de repente se tienen que marchar. O cuando hay malestar se tienen que marchar porque no lo sostienen, y solo lo sostienen si es desde el enfado o desde otros lugares. Y tengo mucha curiosidad y mucha inquietud con qué pasa con eso, ¿no? Con un montón de chavales adoles que ahora mismo están mirando vídeos de cómo hacerse millonarios, que es como, o sea, yo qué sé, ¿sabes? Como, claro, Yados y toda esta gente, claro, en plan, pues es que ¿qué alternativa hay? ¿Qué alternativa se está construyendo y qué estamos haciendo también para eso? Como esto de que dices, ¿no? Del BDSM y de los espacios normativos, y justo he visto tu pegatina de polígonos eólicos y la pegatina que está por ahí también de polígonos eólicos, ¿no? Pues sí. No, a favor, no, evidentemente. No, como estaba pensando como esto de, por lo menos en Galicia, lo que yo he vivido, que los espacios ecologistas o de lucha ecologista tienden bastante a lo normativo, pero a la vez son hipernecesarios porque están, por ejemplo, en Galicia, pues eso, parando la macrocelulosa de Altri, parando los eólicos, y creo que a veces, es que no sé con quién lo hablaba estos días, no sé si con Cris o así, que a veces es prioritario poner las necesidades de otros por delante de las nuestras, y en este caso las necesidades del planeta por delante de las nuestras, ¿no? Y decir, bueno, pues asumo un poco de riesgo y me enfrento a la normalidad para defender la tierra, porque es que sin tierra nos quedamos sin vida, y que el planeta hay que cuidarlo, solo porque está ahí, porque sí, ¿no? No solo porque nos sirve a nosotros, sino porque es y ya está. Y que últimamente para mí, como el planeta está siendo como mi pedrada, porque nos lo estamos cargando. Y como que mínimo de responsabilidad nuestra de asumir estos riesgos para poder cuidarlo y para poder como hacerle frente a todas aquellas personas que quieren destrozarlo, ¿no? Y ya no solo como con cosas súper grandes como pueden ser los macroeólicos o las macrocelulosas en concreto, pues eso, en Galicia, ¿no? Pero también con el cuidado de los bichiños que tenemos alrededor, ¿no? O sea, otro de mis temas son las abejas, pero es que sin abejas nos quedamos sin mundo, ¿no? Entonces, como que creo que como repensarnos qué relación tenemos con los bichitos y con los animalitos que nos rodean, no solo con aquellos que queremos un montón, como los perros y los gatos, sino con todo el ecosistema con el que convivimos, creo que es imprescindible. Y también con esto pienso también en toda el genocidio que está habiendo hacia Palestina y toda la lucha por el pueblo y del pueblo palestino, de también poner nuestras fuerzas ahí, ¿no? Por muy normativo o no normativo que sea el espacio. Y también aprovecho esto para decir que el 27 de septiembre, si no me equivoco, hay huelga general por Palestina, así que aquí lo dejo. creo que es en todo el estado, no solo en Galicia, pero eso, como eso. Claro, sí, que luego que Palestina también es queer. Pues sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, si se habla de otra edad, desde luego se les está otrilizando así. Bueno, una cosita, que respondiendo a una cosa que tal. El tema que hablaba antes del YAR, del tema de intentar como no hablar de determinados temas, como por ejemplo la ideación suicida y tal, tiene esos espacios. Es decir, nosotros a nivel de tú a tú, podemos tener una conversación donde salga toda nuestra rabia, todo nuestro dolor. El problema es que en el YAR tenemos gente muy peque que ha tenido problemas de autolesiones, cosas así, y al final no es que no sea una conversación que no se puede tener, es que es una conversación que intentamos que no se tenga en espacios que en este caso se están planteando de una manera más distendida. Porque igual le revientas la tarde a alguien cuando está buscando precisamente un lugar en el que olvidarse de la pesadilla que puede tener en casa. Entonces, cuando yo he planteado un poco el tema de la utilidad de los distintos espacios, yo creo que está bien esto que estamos hablando ahora de asumir los riesgos que tiene el existir tal y como somos en la sociedad en la que vivimos y en el mundo en el que vivimos, podemos hablar, y es imprescindible hablar, de vulnerabilidad. Sí. Pero hay una cosa, y esto puede que suene un poquito como muy, muy Shadow el Erizo, muy edgy, muy, muy como de chavalín que acaba de comprarse su primera chupa de cuero, ¿no? Pero sí que es verdad que también tenemos que alimentar el poder crear una fuerza colectiva, el poder ser fuertes. En reivindicar y darnos el espacio a ser vulnerables, no creo que sea reivindicar ser débiles. Es decir, dejarnos atropellar o dejarnos atropellar para que después de nuestro atropello alguien se dé cuenta de que las cosas van mal. No suele ser así. Vivimos atropellos todos los días, inhumanos todos los días, y aún así pues vemos que cuesta mucho agitar las conciencias de la gente y demás. Simplemente era ese puntito. Ah, vale. Es que soy muy malo con esto. Y... No, no, a mí me parece súper interesante y de hecho no sabía si plantear la última pregunta, pero yo creo que hay un poco de tiempo. Y igual intenten ser breves para ver si alguien quiere hacer alguna intervención. Ya ha llegado Lola de la presentación de después. ¿Ah? Bueno, ya la... No, y tiene que ver con cosas que se han dicho también, con muchas, incluido con la última intervención de Ichi y con... bueno, que además... de este grupo, varias personas acaban de volver del agroqueer y ahí estuvo súper presente y centrada la lucha contra la macrocélula esta de Altri y me parece muy significativo y muy guay. Y bueno, también hay aquí mucha gente metida en la lucha contra los eólicos o en las acciones que se están llevando a cabo por el genocidio en Palestina. Vale, no se ha oído todo lo que he dicho hasta ahora, pero bueno. da igual, procedo con la pregunta. Que aparte de la homofobia, el machismo y la transfobia, todos sufrimos en mayor o menor medida por otras discriminaciones estructurales como el clasismo, el racismo, el capacitismo, gordofobia, el edadismo. Y si queremos construir un mundo donde todos seamos libres, creemos que tenemos mucho que aprender de y compartir con otras personas, colectivos, resistencias. Y la pregunta era, ¿cómo podemos tejer estas alianzas en la lucha y en la vida cotidiana y desde lo individual y desde lo colectivo, ¿no? La pregunta más difícil del conversatorio, probablemente. Pero aquí ya se han dado como claves. Entonces, bueno, si queréis, os paso el micro. Ah, y por cierto, soy pésimo moderador también, entonces a veces igual hay alguien que está y que quiere hablar, entonces no sé si podéis o hacerme una señal o coger uno de los micros directamente para poneros a la cola, por ejemplo, se me ocurre. Vale, yo creo que, a ver, hay, simplificando un montón, nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? El crear una comunidad que sea consciente de que toda opresión, independientemente de que la hayamos sufrido en nuestra individualidad, merece ser disputada y merece ser combativa, yo creo que es el objetivo de cualquier... de cualquier conciencia que se presuponga transformadora y revolucionaria. El hecho de poder solidarizarse con gente a la que no has visto y con la que posiblemente no tengas contacto en tu vida. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo... pues yo ya nací, como quien dice, en la antesala, ¿no?, de Internet y todo el rollo. Y tenemos un dispositivo casi todos en el bolsillo que es una ventana al mundo, ¿no? Paradójicamente, las visiones más utópicas de ese gran ágora que iba a ser Internet, pues se han visto un poquito bajadas cuatro tonos cuando hemos visto que, bueno, pues también sirve para extender cosas terribles e ideas terribles. Pero sí que hay una cosa que creo que está clara, y es que mientras que nosotros podemos extender las fronteras de nuestra comunidad tanto como tengamos voluntad de ver el dolor de otros. Es decir, vivimos en un sistema que, independientemente de las diferencias que puedan tener los distintos poderes hegemónicos y demás, vivimos por un sistema que está atravesado por una naturalización de la autoridad, por una naturalización de la jerarquía, donde hay poseedores y desposeídos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que plantear, si queremos realmente... extender nuestra solidaridad, es precisamente, antes estábamos hablando de espacios seguros, precisamente saber cómo operar, cómo funcionar, cómo hablar y cómo discutir y debatir fuera de los espacios seguros. Cómo acercarnos a gente que a priori igual lo nuestro no se lo ha planteado en la vida, pero nosotros estamos viendo lo suyo. Y yo creo que eso es muy, muy importante, y que el apelativo de queer, de raro, de otro, de diferente, de los bárbaros del este, de los los bárbaros a las puertas, de todas estas narrativas que intentan enfrentar a los seres humanos, yo creo que realmente eso es lo que tenemos que combatir, y lo único que puede combatir eso es... Algunos lo llamarán comunismo, otros lo llamarán anarquía, otros lo llamarán de diferentes maneras, según sus diferentes teorías políticas. Pero finalmente es hacer una armonía de las relaciones humanas. Y como desde eso que estás diciendo tú, como a nivel concreto, a mí se me ocurre que para eso, como para poder romper con lo individual, para poder tejer alianzas, me parece que es importante romper con lo individual. Y esto, como en lo práctico, para mí, pues por ejemplo, como por lo que veo alrededor, ¿no? Como que creo que es muy difícil tejer alianzas si tú dedicas todo tu tiempo o a trabajar o a estar con tu pareja en tu casa a dedicar tu tiempo libre, pues eso, a dedicar tu tiempo libre a solamente estar con tu pareja o solamente estar con tu familia o a trabajar, bueno, tu tiempo libre, pues tu tiempo a trabajar a, y pues a nos, madre mía, me estoy liando, Jesús, ¿cómo estoy? Vale. Y como en vez de hablar de las cosas, o sea, sí, como que no se pueden tejer alianzas si la gente no se abre, si la gente no pide ayuda a gente que tiene alrededor, o si solamente se pide ayuda como para ciertas cosas o no se tiene en cuenta lo que la otra gente necesita. Y me estoy liando un montón, yo no sé si se entiende, espero que se entienda. Y también pues lo que decía antes, ¿no? Como que vuelvo a decirlo, como que se pueden tejer alianzas, pues por ejemplo, pues la gente que tiene un salario, pues lo que le sobre, pues compartirlo con la gente que no lo tiene, que esto puede parecer como una cosa muy loca, o que normalmente la gente, pues tú a lo mejor le puedes pedir un bizum a tu madre, o si tienes la suerte de que pueda, ¿no? O a tu novia o así, pero la gente pues a lo mejor no le pide a esa persona con la que iba al colegio y con quien va de cañas o así. Como que tejer alianzas como en lo concreto es esto, como más allá del nombre que se le dé, creo que hay un montón de cosas como muy sencillas que son súper difíciles de hacer, o sea, y que a veces redistribuir no y compartir lo que tienes no va solamente de la pasta, puede ser como de los contactos, ¿no? Como que si tu hermano es notario, pues jolín, a lo mejor tiene como algo para no sé qué otra persona que tú sabes que está en un momento complicado y que pues que le está costando que flipas llegar a cubrir el alquiler, por ejemplo, ¿no? Como en cosas que creo que son así como más, como muy, muy concretas, pero que son difíciles que flipas. Entonces, sí, como también escuchando, en plan, si le preguntas a la gente cómo estás y quedas con la gente a ver cómo está y te cuenta cómo está y no dices, oh, qué movida, sino que dices, ah, ostras, pues esto, ¿no? Como en plan, buah, pues no quiero abrir este tema, pues entiendo que en un espacio de repente que hay un EP que, pues, que tiene una situación súper complicada y que no sabes lo que le está pasando a la gente, pues es como, joder, pues si sabemos que hay gente que está en situaciones súper complicadas, también coger a la persona de al lado y decir, oye, que no sé, ¿quién tiene una situación de mierda? En plan, ¿qué hacemos? Oye, ¿nos juntamos para pensar qué hacemos con esta situación tan complicada? Y de repente ahí, cuando te juntas con otra persona para hacer algo con lo que no está funcionando, pues ahí se tejen alianzas. Y que a mí me pasa mucho, por ejemplo, como que en muchos momentos digo, joder, ¿cómo es posible que no? ¿Cómo puedo hacer para que pues que haya más peña disca en mis espacios? O más peña racializada o así. Joder, pues habrá que juntarse, que encontrar la forma de juntarse y desde el juntarse, escuchar, ver qué pasa, relacionarse, pues en plan, como personas y tal, saber desde el qué pasa, cómo nos cruzamos, sin que sea en plan, no, tú tu vida y yo la mía. Que esto puede parecer como una cosa como muy, muy sencilla y es difícil de cojones romper con estos muros, ¿no? Y que al final la gente, pues en vez de coger y cuando tiene un problema o tiene un malestar, coger y llamar a sus amigas en plan, jo, me está pasando esto, no sé cómo hacer, pues la gente al final lo que hace es ir al psicólogo, ir a terapia, trabajarse sus problemas a solas, o tomarse drogas psiquiátricas, o ir de fiesta para evadirse de todo, y que, jolín, que el malestar es también una movida súper potente para juntarse con gente y para hacer alianzas. Sí, o sea, yo estaba justo como pensando en esto que decías, ¿no? De cómo hacer, ¿no? Y como cuando tú has dicho lo de comunidad, o sea, creo que son cosas como súper potentes, ¿no? Y que hablamos continuamente, pero justo como venimos de haber petado mucho con estos temas, como estos tres últimos días, porque la gente no se mueve, ¿no? Y como que de repente, como la palabra de crear alianzas parece súper sencillo, pero es que igual te estoy repitiendo, pero como que sí que me apetece como contar esto, como que nos está pasando, ¿no? Sí, sí. De repente la gente, o sea, dice, vale, sí, te llevo unos tuppers, pero no rompe con esta mierda de la pareja, ¿no? Y que, pues a mí me pasa que eso, me mudé a Cerdedo hace un año y como con un sentimiento de soledad súper fuerte y de sentir que estoy todo el rato detrás de la gente, de por favor, ¿me ayudas a encalar la pared de tu casa? ¿Me ayudo? O sea, ¿te puedo ayudar a encalar la pared de tu casa? ¿Puedo ir a hacerte unos tapes? ¿No? Y como que la gente todo el rato se cierra en banda con esto de, bueno, no, es que lo estoy haciendo con mi pareja, bueno, no, es que va a venir mi padre, va a venir mi madre, bueno, es que vamos a comer a casa de mi madre, entonces no hace falta que hagas tapes, ¿no? Y creo que a veces, ¿no? Y como en la teoría y en los libros y en nuestras fantasías parece como súper bonito y súper fácil, pero para mí últimamente se resume en acabar tú y yo gestionando absolutamente todo y petándoles dos y petando entre nosotros, porque o la gente no quiere estar con otra gente si no está tranquila, o si la gente no quiere redistribuir su pasta, la gente no quiere venir a pasear perris cuando estamos pochis, ¿no? No puede porque está trabajando. Y es como, jo, pues en vez de... ¿Trabajar? Trabajar, sí. No, claro, justo iba a decir eso. En vez de trabajar, vamos a ver cómo nos arrejuntamos para compartir la pasta, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo San y yo, que compartimos toda la pasta y lo que va a pasar ahora cuando venga... que están a punto de venir dos personitas a vivir cerca de casa, que vamos a compartir el alquiler, ¿no? Y que vamos a pagar el alquiler de su casa entre todos, porque bueno, nuestra casa por X o por Y no se paga alquiler, ¿no? Bueno, pues un piso, cosas varias, ¿no? Pero sí, como que para mí estos días ha sido como de muchísima desesperanza y muchísimo miedo a la soledad, porque me parece como muy complicado esto de que la gente como mueva ficha y, pues yo qué sé, esté en las crisis, pida ayuda, ¿no? Y como que arrejunte un poco el culo también en los momentos complicados, ¿no? Que parece que para quedar para cenar todo el mundo está, pero luego si alguien peta, ¿no? Pues ¿qué ha pasado en casa? De haber 10 personas en la casa, una petando y como está solo dos personas en ese pete, ¿no? Y... sí, no sé, como que traigo también esto para traer como la reflexión, ¿no? De vamos a mover ficha y no solo estar para las cosas divertidas, sino también como para pensar en los momentos dolorosos y también para ver cómo hacemos con la vida, para que no estemos como cada uno de, uf, es que estoy hasta las narices de currar, y es como, vale, ¿qué hacemos con esto, no? No de, pues lo que decías ahora es que vaya mierda, es como, ¿y cómo redistribuimos la pasta, no? O cómo... pues yo que sé, que Sane y yo nos arrejuntamos y a veces curramos juntos, a veces curra uno y a veces currale otro y compartimos absolutamente todo lo que ganamos, ¿no? Que creo que tampoco es tan fácil y que antes justo me apunté como la pregunta de los espacios exclusivamente queer son de ciudad, que creo que también hay veces que esto es más sencillo, ¿no? Como lo de, pues yo que sé, compartir pasta, no lo sé, igual como son reflexiones que me están surgiendo ahora, que igual puede ser más fácil en lo rural que en la ciudad por el ritmo que lleva la ciudad y las exigencias que lleva la ciudad, no tengo ni idea, ¿no? Como que también para mí está siendo como mi primerita vez independizándome lo rural, o sea, no he vivido como otra cosa fuera de casa de mi familia, ¿no? Pero para mí está siendo como súper duro, ¿no? Como de mucha desolación ver como que sí que hay gente, pero que la gente no quiere estar y que esas alianzas, igual en teoría las tenemos porque nos arrejuntamos en ese colectivo divertido, pero luego en el día a día no hay gente con quien pensar, o que lo pienso en Cerdedo, que igual estamos en la cupa o de fiesta tocando a la pandeireta, pero luego en la realidad cuando nos necesitamos, ¿quién está, no? Y ahora gracias a Dios que... Diosito, que se va a venir Bea, Ea y está Mari en casa, ¿no? Pero no sé, eso que... yo qué sé. Me encanta que me pases el micro. Así no, no, bueno, a ver, igual también algo breve, porque, bueno, no sé cuánto... yo creo que ya es más... yo creo que ya la gente se está durmiendo y todo. Yo solamente quería hacer una reflexión que me ha parecido muy guay lo que han dicho. Queer. Muy queer de mi parte, sí. Lo que han dicho con respecto a hacer las alianzas desde fuera de estas como normativa de... Porque también creo que lo queer, que no sé si... O sea, yo lo tenía súper presente para decirlo hoy y se me ha olvidado comentarlo, lo que es que lo queer también es cuestionar la manera en que nos relacionamos, que en realidad se basa un montón también en eso, ¿no? Que a eso me refería como en plan lo queer para mí es estar todo el rato agarrada de la mano de mi amiga, ¿no? Como, por ejemplo. Y como que me parece muy importante también que traigan ese tipo de reflexiones de, marico, hay que sacar las cosas del núcleo, ¿no? Como es muy importante. Y solamente para como cerrar un poco de cómo Baile Queer igual piensa en tejer alianzas con otras luchas. No sé, por ejemplo, lo que comentaba el antirracismo, pues lo tenemos muy presente al saber que pues el movimiento queer ha nacido por personas, por gente racializada, ¿no? Eso por un lado, y también como por ejemplo que nuestra colectiva tiene como una especie de rasgo secreto, por así decirlo, porque no queremos que mucha gente venga por el hecho de este tema de que sea un espacio seguro, pero fíjate que también como que al final se cierra un poco todo, ¿no? Es un poco, es confuso. Pero bueno, lo que quería decir con el tema de tejer alianzas con otras luchas es que, por ejemplo, nosotros tuvimos como un momento de reflexión bastante alta en el sentido de vamos a aceptar a gente que no sea el colectivo que entra a la colectiva. Y fue como algo muy duro porque al principio era como en plan, no. Como que yo era la primera que era tipo, no, ni de coña, ¿sabes? Como sas. Y luego como que fue una cosa de, la verdad es que lo queer está potencialmente en todes. O sea, no necesariamente porque, y como que como lo queer trascenden tantas cosas, que creo que es algo que he dicho un montón hoy, pero es que es cierto, ¿no? Como que trascende a muchas otras cosas desde lo profundo del ser. Entonces, decidimos que no iba a haber como esta restricción de si personas del colectivo, o sea, que no tenías que mostrar tu carnet de sí, soy del colectivo, puedo pasar a la colectiva. No, sino en plan, era como, ¿tienes curiosidad? Tienes curiosidad de no sé, de... no sabes bailar, pero te apetece, o sea, te llama la atención, eres bienvenida, ¿sabes? Como que... Y creo que la apertura en general, no sé si decir de mente o emocional, no sé, es una buena manera de tejer alianzas. No debería decir cosas tan prácticas como ustedes, pero... Definitivamente para mí ha sido como algo que fue como una reflexión porque, bueno, no sé, estoy bastante, me estoy liando, perdón, se me fue, pero bueno, eso, apertura en general como para no tener tanta restricción hacia las luchas, hacia lo otro, sí, es que es eso un poco. No, me han dicho que hay gente fuera esperando para la siguiente actividad y quedan 6 minutos. y a la vez me acaban de decir, ¿puedo hacer una intervención? Entonces, no sé. Igual hay que cortar aquí. ¿Eh? Una intervencióncita. Vale, una intervención. Eso. Bueno, y muchas gracias a todo el mundo por haber venido. Ah, y por cierto, lo que se acaba de comentar de una de las formas, bueno, de compartir economía y es el tema de lo que se va a hablar mañana por la mañana. Sí, como alrededor de la redistribución de la riqueza y va a estar un proyecto de Cantabria que se llama La Mutualidad o El Pastizal. y las compas de La Porvenir, así que venid. Muchas gracias. ¿Y ahora mañana? A las 11. Venga, voy a intentar. esta cosa de, joder, ¿por qué luego no está la gente, no? Como, no sé, esto me ha llevado mucho a que yo bueno, trabajo en temas hoy y soy activista.